Desde este instante comienza su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Ya está con nosotros su hermano pastor Erasmo Fernández. ¿Te acuerdas, hermano? Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, que lo que digo es con valor. Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancia, Él no conoce derrota. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Y hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Levántate, hermano, y sigue adelante, que Cristo vive y reina para siempre. Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, que lo que digo es con valor. Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancia, Él no conoce derrota. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Y hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Nunca de los nuncas podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Hermano, ¿qué buscas de Cristo? Quiero recordarte que Dios es amor. Si muestras que tienes prejuicio, orgullo o envidia, no tienes temor. Tú debes amar a tu hermano y darle la mano si amas a Dios. amas a tu hermano, no amas a Dios. Recuerda que claro se ha dicho, si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Sabe Dios la persona que tú más desprecias. Puso él para darle a tu vida una prueba. Si así es Dios, sí, mi Dios. Si así es Dios, sí, mi Dios. Tampoco debes olvidarte ni por un instante de hacer caridad. Pues esta y Dios están juntos, mi Dios te lo dice, mi Dios de verdad. Nunca olvides al desdichado o al necesitado, de él ten piedad. Sin ella no mires al cielo, porque desconsuelo él te mandará. Sin ella no mires al cielo, porque desconsuelo él te mandará. Sabe Dios la persona que tú más desprecias. Puso él para darle a tu vida una prueba. Si así es Dios, sí, mi Dios, sí, así es Dios, sí, mi Dios. Amén. Buenas tardes, muy buenas tardes, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Reciban cada uno de ustedes muchas, muchas, pero muchas bendiciones a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos, donde alabamos y honramos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Amén. Eso es como todos los días lunes, hermanos queridos. Como todos los días lunes, así como hoy, desde las 5 de la tarde en adelante. ¿Ya? Eso es por Espacios FM 107.3 y también por el www.espaciosfm.cl, desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Vamos a estar con alabanzas al Señor, palabra de Dios y oraciones. Así te pedimos a ti, mi querido hermano, vecino y amigo que está en la sintonía, que nos acompañes a recibir a Cristo en nuestro corazón. Recuerda tú que Cristo todavía te está esperando. No estamos solos. Por tu perdón. Necesito de ti, como la gaviota necesita de su mar para vivir, necesito de ti. Necesita de su viento a su favor para jugar. Necesito de ti. Como el labrador espera la lluvia para vivir. para vivir. Necesito de ti para caminar en este mundo de Satanás. Necesito de ti terminar mi carrera, porque al final nos espera la corona para ti y para mí. Necesito de ti, su voz para anunciar que tú vienes pronto a tu iglesia a buscar. Necesito de ti, su amor para a mis amigos de allí. Necesito de ti presentarme como obrero aprobado delante de ti, delante de ti. Necesito de ti de maldad. Necesito de ti para vencer toda obra de Satanás. Necesito de ti terminar mi carrera, nos espera la corona para ti y para mí. Necesito, necesito de ti. Se iba para siempre, a ella le confesó, ni sus ruegos ni su llanto su corazón conmovió. A solas habló con ella, le contó su decisión, que sus hijos no escucharán quien los abandonó. Es difícil para ella vivir esta situación. Y fue fácil para él ya me voy. Que por siempre sea María. Amén. El Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús? Yo creo que bien. ¿Amén? Claro que sí. Si estamos con Cristo, estamos bien. Así es. Nosotros estamos con el tema de hermanos queridos, de el inicio del gran conflicto. Digo estamos porque en realidad en la semana pasada le dimos inicio a este tema. En realidad es muy importante, es bastante largo, pero a través de cada programa vamos a ir dando, ¿no es cierto?, unos dos o tres temitas del gran conflicto, ¿ya? Ahora, en el día de hoy, la Biblia nos enseña que el ministerio sacerdotal de Cristo es el que debemos saber y entender en el día de hoy. Amén. Fíjese, hermano, hermana, vecinos y amigos que están en la sintonía, la idea de un santuario ya en el cielo es para muchos hermanos una idea completamente nueva. Amén. A pesar, hermano querido, de tener suficientes evidencias en la Biblia, muchos hermanos, muchos se niegan a aceptar su existencia, desconociendo así lo que allí Jesús está, hermanos, realizando en favor de nosotros los pecadores. Amén. Para muchos, hermanos, el plan de la salvación terminó con la muerte de Cristo. Amén. Pero la verdad es que allí comenzó. Amén. Por eso que en el tema de hoy, el ministerio sacerdotal de Cristo, ¿ya? Por eso vamos a hablar un poco de un santuario en el cielo, ¿ya? Sino también el ministerio sacerdotal de Cristo en nuestro favor. El plan, hermanos, el plan de salvación fue trazado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Para que el hombre pueda entender cómo se llevaría a cabo este plan. Y Dios, hermano, ordenó construir un santuario cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Cada compartimiento, cada mueble y cada ceremonia que allí se realizaría tendría su significado en el plan de la redención del hombre y su cumplimiento en Cristo. Amén. Hermanos, el santuario estaba dividido en dos compartimientos: el lugar santo y el santísimo. Cada lugar, hermanos queridos, tenía los siguientes muebles: lugar santo, la mesa de los panes de la proposición, ¿ya? El candelabro, el altar del incienso, y el lugar santísimo tenía el arca del pacto en el patio o atrio del santuario. Se encontraba también el altar del sacrificio y el lavacro, ¿ya? ¿Quiénes ministraban en el santuario, en el lugar santo? Los sacerdotes oficiaban todos los días del año en forma continua en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote se presentaba una vez al año. Había tres tipos de sacrificios. El sacrificio continuo, ¿ya?, era ofrecido por el sumo sacerdote por la mañana y por la tarde. El sacrificio por el pecado, ¿ya? Cada pecador llevaba su ofrenda, su propio cordero, para ser sacrificado. Y el sacrificio expiatorio, ¿ya? Este servicio se llevaba a cabo una vez al año en el lugar santísimo. Era un día de juicio para el pueblo de Israel. Si sus pecados no habían sido confesados, morían. ¿Ya? Dios, hermanos queridos, Dios mismo les mostró a Moisés el modelo de su construcción. La Biblia nos enseña, hermanos, que todo lo que había y se había y se hacía también en el santuario era figura y sombra de las cosas celestiales, según Hebreos 8:1-6. El santuario celestial es mejor y muy superior porque es celestial. Además, antecede al terrenal. Amén. Es decir, existía antes que el santuario que construyó Moisés. Amén. Era para inaugurar su obra en el santuario celestial, según Hebreos 10, 19-20. La verdad, hermano querido, es que hay un santuario en el cielo, ¿ya? Y Cristo está oficiando allí como nuestro sumo sacerdote. Y San Pablo asegura haber visto el santuario celestial, según Moisés, hermano, vio ese santuario en el monte Sinaí, según Éxodo 25, 9-40. San Juan, en el Apocalipsis, también lo vio, en Apocalipsis 11, 19. De hecho, el santuario terrenal es una copia al santuario real en el cielo, con un ministerio de sacerdotal mucho más real, ¿ya? Y el de Cristo, la palabra dice, intercede, ¿ya? Así es, más real el de Cristo, así es. Y la palabra intercede significa acercarse a alguien para pedir algo en favor de otro, ¿ya? Esto es precisamente lo que Cristo realiza en el santuario celestial. Toma nuestros pecados y los lleva consigo al Padre, ofreciendo su sacrificio y su sangre derramada en virtud a esto, ¿ya? Dios nos declara inocente y Cristo transforma nuestros pecados en súplicas, y solo tenemos que arrepentirnos de corazón y pedir con fe el perdón de nuestros pecados. Tenemos nosotros un mediador que intercede ante Dios y los hombres, hermanos, ¿ya? Intercede por nosotros, fíjese usted, ante Dios, ofreciendo los méritos de su propio sacrificio, implorando, hermano querido, el perdón de los pecados de quienes se arrepienten. Cristo es el único mediador, porque es sin mancha y sin pecado. Hebreos 7, 25, 27. Thank you. sonrisa en ti, piensa solo en tu error y te avergüenza el regresar. Hoy los brazos de Jesús están siempre abiertos a esperar. Abre hoy tu corazón, hijo mío, vuelve otra Amén, amén, amén. Estamos en el inicio del gran conflicto. Amén, gloria al Señor por esto. Por tener, por supuesto, esta bella oportunidad de poder comprender y entender más y tener más entendimiento en lo que el Señor se trata. Amén. Y así poder nosotros tener esa sabiduría que necesitamos para poder entender también ¿qué significa este gran conflicto, por supuesto, ¿no? Porque en realidad estamos en eso, estamos en un gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Amén? El juicio investigador. Cuando nuestros primeros padres, hermanos queridos, pecaron, sabían ellos que ahora se habían colocado de parte de Satanás. Amén. Y en contra de Dios, pues, hermanos. Amén. Sí, por supuesto, porque habían pecado. Entonces ya, pecando, estaban del lado de Satanás y estaban en contra de Dios. Pero sabían que por esa razón, hermano, tenían que confrontar a su Creador. Y Dios lo hace, hermano querido, con las siguientes preguntas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Qué es lo que has hecho? Según Génesis 3, 11, 13. Esta confrontación describe una escena de juicio cuyo propósito, hermano, es exigir a la pareja que dé cuenta de su conducta. Amén. Pero finalmente Dios tuvo que dictar sentencia y fueron expulsados del Edén con la promesa de que serían restituidos a su hogar. Amén. Así como hubo un juicio para salir del Edén, comprobaremos también que habrá otro juicio investigador para volver al mismo lugar. Para ellos recurrieron a uno de las ceremonias más importantes del antiguo Israel, el día de la expiación. Amén. ¿Por qué el día de la expiación era sinónimo del juicio para Israel, según Éxodo 28, 29, 30? Uno, hermanos, de los ritos más sagrados que se celebraba una vez al año en el santuario del antiguo Israel era el día de la expiación, según Levítico 16. Esta era, hermanos queridos, una ceremonia especial que tenía por objetivo la purificación del santuario de todos los pecados del pueblo que allí habían sido acumulados. Amén. Y en esta ocasión, hermanos, el sumo sacerdote se colocaba un pectoral con 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel y dos piedras a los costados llamadas Urín y Tumín. Estas palabras significan respectivamente luz y perfección. Amén. Luz y perfección. Por medio de estas dos piedras, Dios hacía conocer su voluntad, según Éxodo 28, 29, 30. Lo llama el pectoral del juicio. Y ese día era día de juicio para Israel. ¿Cómo debían prepararse para ese día de juicio? ¿Qué pasaba si no lo hacían? El día de la expiación era también un día de juicio. Amén. Porque cualquiera o cualquier que no afligía su alma era cortado, según Génesis 17, 14 y Éxodo 12, 15. Más aún, hermano querido, más aún, si un hombre trabajaba en ese día, Dios lo destruiría. Amén. Se trata, hermano, en detalle la celebración del día de la expiación, donde son transferidos los pecados de los hijos de Dios actualmente, según Apocalipsis 20, 12 y Daniel 7, 9, 10. Los pecados del pueblo de Israel, hermano querido, eran transferidos al santuario terrenal por medio de la sangre que el sacerdote llevaba al lugar santo y la rociaba sobre los cuernos del altar del sacrificio, según Levítico 4, 25, 30. Y en algunos casos, los cuernos del altar del incienso. Se trataba de un registro sangriento de pecados en el santuario, según Jeremías 17, 1. Asimismo, hermanos, los pecados de los hijos de Dios son registrados. Amén. Son registrados en los libros del cielo, los cuales contaminan el santuario celestial. Es en base al contenido de esos libros que Dios, hermano, Dios está juzgando a todos los seres humanos. Amén. ¿Y qué dice Apocalipsis sobre el santuario celestial? Según Hebreos 9:23. En Hebreos 9:11, hermano querido, dice que el santuario celestial es perfecto. Amén. ¿Cómo puede estar contaminado algo que es perfecto? Esta purificación se refiere a la limpieza que se aplica a los pecados de todos los que se arrepienten y que han sido registrados en los libros, los cuales contaminan el santuario donde se está realizando la obra del juicio. De modo que Jesús, como ministro del verdadero tabernáculo, está, hermanos, intercediendo por nosotros ante Dios, gloria a Dios, llevando a cabo una obra constante de limpieza, hermanos queridos. En el Edén, Dios, hermano, interrogó a la serpiente porque el juicio no era para las fuerzas del mal que representaba. Estas fuerzas ya estaban condenadas. El día de la expiación era solo para Israel, el pueblo de Dios. De la misma manera, Pedro, hermano, reafirma que este juicio investigador, en el cual Cristo se presenta como abogado defensor, es, hermano, solo para los que deciden aceptarlo como su salvador personal, para aquellos que deciden entregarle su vida y unirse, hermanos queridos, a su iglesia por medio del bautismo. Amén. Porque ellos son los que gozan de los oficios de Jesús como abogado y como mediador también, según Primera de Pedro 4:17. Habla entonces de un juicio del que somos objeto, hermanos queridos, todos los que pertenecemos al pueblo de Dios, pero es un juicio de oportunidades donde Cristo mismo se presenta, hermano, como nuestro abogado. Cuando tengas luchas, clama al Señor. Él es tu ayuda y fortaleza, y también tu protección. No desmayes, mi hermano, Él contigo siempre está. Él resuelve tus problemas y tu aflicción Él quitará. Él resuelve tus problemas y tu aflicción. Cuando tengas luchas, clama al Señor. Él es tu ayuda y fortaleza, y también tu protección. No desmayes, mi hermano, Él contigo siempre está. Tu aflicción Él quitará, Él resuelve tus problemas y tu aflicción Él quitará. Señor, escucha mi oración, que mi clamor llegue hasta ti. Tú has prometido en tu palabra hasta el fin. Señor, escucha mi oración, que mi clamor llegue hasta ti. Tú has prometido en tu palabra estar conmigo hasta el fin. El fin del mundo muy cerca ya está. El hombre se deleita en placeres temporales. La mente es cautiva en dolor y falsedad. El tiempo es muy corto, ya Cristo está en la puerta, la hora ya fenece en el reloj de Dios. Amigos, si anhelas cosas de vida eterna, entrega hoy tu vida a Cristo el Salvador. Sufrimientos hay aquí en esta tierra, y después iré a sufrir al más allá. Medita hoy, amigo, que puedes evitarlo apartando tu alma de pecar. El tiempo es muy corto, ya Cristo está a la puerta, la hora ya fenece en el reloj de Dios. Amigos, si anhelas gozar de vida eterna, entrega hoy tu vida a Cristo el Salvador. Amén, amén, amén. Estamos con el tema El Gran Conflicto, claro que sí. Es, hermanos, importante estar siempre estudiando la palabra del Señor a través de la Biblia, ¿no es cierto? Porque yo creo que en ningún hogar falta la Biblia, siempre está por ahí. Ahora que no se estudie muy seguidamente, esa es otra cosa, pero está la Biblia ahí. Entonces, estando por ahí, de repente es bueno hojearla, ¿no es cierto?, y leer un poquito de ella para poder ir entendiendo lo que el Señor quiere de nosotros también, por supuesto. La hora del juicio y la restauración de la verdad. Mientras que, hermanos queridos, que Cristo intercede por su pueblo en el cielo, fíjese usted que Satanás continúa su obra maléfica sobre la tierra, hermano, tratando de distorsionar la verdad de Dios. Amén. Es por eso que en esta profecía que encontramos en Daniel, capítulo 8, 14, hermano querido, encontramos dos cosas que son importantísimas, hermano. Primero, la fecha, hermano querido, en que comenzó el juicio investigador en el santuario celestial. Amén. Es el tema que tratamos con los que estamos estudiando anteriormente. Segundo, que surgirían en la tierra quienes restaurarían la verdad de Dios. Amén. Y tercero, que esta verdad restaurada, relacionada con el santuario celestial, debería, hermanos, ser anunciada al mundo entero. Amén. Amén. ¿Hasta cuándo la verdad y el santuario serían pisoteados, hermanos, por el cuerno pequeño? Según Daniel 8, 13, 14. Hermanos, Daniel 8, 14 dice que el santuario sería purificado a fin de los años 2300. ¿Ya? Y son también 2300 días proféticos, cuando Dios proféticamente, hermanos, habla de días, se refiere, hermano, a años. Amén. Según Ezequiel 4:6, Números 14:34 y Levítico 25:8. Esta profecía, hermano querido, alcanzaría hasta el tiempo del fin, según Daniel 8:19, pero serían 2300 años de profecía. Amén. ¿Ya? 2300 años de profecía. Esto demuestra, hermanos, que no se refería a la purificación del santuario terrenal, ya que fue destituido definitivamente en el año 70 después de Cristo. ¿Cuándo comenzaría y cómo estarían destruidos así los 2300 años proféticos? Según Daniel 9:24-27. ¿Cuándo, hermanos, comenzaría este periodo profético? Cuando se dio y cuando se dio la orden para restaurar y reedificar Jerusalén. Según Daniel 9:25, Esdras 7:7-12, 13:19-20-25. Y según la Biblia, hermanos queridos, fue Artajerjes, rey de Persa, quien decretó la restauración de Jerusalén, incluyendo sus muros, la restauración también del sistema religioso, incluyendo el templo, y la reorganización del sistema judicial de Judea. Y el séptimo año de Artajerjes corresponde al año 457 a.C., fecha de partida de esta gran profecía, hermanos queridos. ¿Y qué sucedió al fin de los 2300 años en el santuario celestial? Según Hebreos 9:12-23. El sacrificio, mi hermano querido, el sacrificio expiatorio en el santuario terrenal se celebraba una vez al año. ¿Ya? Oportunidad, hermano querido, en la que el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo del santuario. Amén. Y este era el día en que el pueblo de Israel arreglaba sus cuentas con Dios. Eran purificados, hermanos. Los que no tomaban con seriedad este evento sagrado, luego de un juicio, eran expulsados del pueblo, hermanos queridos. De la misma manera que en el año 1844, Jesús pasa, hermanos, del lugar santo a santísimo en el santuario celestial, y iniciándose así, de esta manera, una obra de expiación o purificación por medio de un juicio en favor de los que entregan su vida a Cristo. Levantar sola me encontraba, sin paz, amor, sin esperanza, y el dolor y la miseria trajo la angustia a mi vivir. Pero qué bello ese día cuando sanaste mis heridas y tú calmaste así mi llanto. Yo nunca más olvidaré. Oh, mi buen Señor, habita en mi corazón. Amén, amén, amén, amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Luis Morales Mora. Muchas bendiciones para él, para toda su familia también. Que el Señor les bendiga. El Señor bendiga también a nuestro hermano Héctor Ambiado. Muchas bendiciones para Héctor Ambiado. Para René Godoy también el Señor le bendiga mucho. Y el Señor bendiga a su esposa y a su hija. Muchas bendiciones para todos ellos. El Señor bendiga también a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Ella es la auditora número 2 de este programa. Y por supuesto también el Señor bendiga a toda la familia Olaves Montoya. Bendiciones también para nuestra hermana Estela Montoya y para nuestro hermano Benjamín Vega y para cada una de sus hijas. Que el Señor les bendiga. El Señor bendiga a nuestra hermana Sonia Fernández. Muchas bendiciones para nuestra hermana Sonia Fernández y para nuestra hermana Mirta Espinosa, que el Señor bendiga también a Mirta Espinosa. Bendiciones también para nuestra hermana Carmen Sangüesa. Nuestra hermana Carmen Sangüesa es una pastora en el Señor. Así que el Señor le bendiga mucho a nuestra pastorcita Carmen Sangüesa y también el Señor bendiga a Yasna Ramírez, quien está en la sintonía escuchando su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Bendiciones también para Erna Muñoz y el Señor bendiga también a Elena Escribano. Amén. Muchas bendiciones para nuestra hermana Elena Escribano. Y recordamos también a la auditora número 1, como siempre lo hacemos en este su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Nos referimos a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Amén. Así recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Ya que estamos saludando, hermanos queridos, vamos por supuesto a saludar a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy, ¿cierto? Porque deben haber muchos que están de cumpleaños en el día de hoy, o están también de aniversario, de casamiento, no sé, alguna cosa habrá, ¿no es cierto?, para celebrar, según ellos. Así que saludamos a todos los que están cumpliendo añitos y también saludamos a todas nuestras hermanas, vecinas, amigos y familiares que llevan por nombre Alejandra, porque hoy día es San Alejandra. Así que muchas bendiciones para cada una de ellas. Como por ejemplo, el Señor bendiga a Erna Alejandra. Bendiciones para ella. También el Señor bendiga a Alejandra Troncoso, que el Señor le bendiga grandemente. Y el Señor bendiga a Jenny Alejandra Benimeli. Muchas bendiciones para ti, Jenny Alejandra Benimeli. El Señor bendiga también a Alejandra Sandoval. Muchas bendiciones para Alejandra Sandoval. Bendiciones también para Alejandra Velázquez, que el Señor le bendiga mucho a Alejandra Velázquez. Y el Señor bendiga también, por supuesto, a nuestra hermana Alejandra Cartes, que el Señor le bendiga mucho, hermana Alejandra Cartes. Así saludamos a cada una de ellas que están en su día, en el día de hoy. El Señor le bendiga grandemente, les cuide, les guarde, le protejas a cada una de ellas, a cada una de sus familiares y también a las que son mamitas. Dios le proteja a sus hijos, su matrimonio, su hogar, a su esposo. A todos el Señor les bendiga y le dé la protección divina. Amén. Muchas bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos, que están en la sintonía en el Señor, escuchando su programa Cristiano Evangélico. No estamos solos. Claro que sí. Usted que se da un tiempo para escuchar palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, ya estamos, hermanos queridos, en ella. Por supuesto, claro que sí. Hoy día la vamos a tener en el libro Los Hechos, capítulo 13, del versículo 30 al 40, ¿ya? En Hechos, capítulo 13, versículo 30, y le vamos a dar lectura hasta el 40, ¿ya? Así que usted, mi querido hermano, ya tiene su Biblia en la mano, ya la abrió, ya la encontró, ¿no es cierto? Le vamos a dar lectura a nosotros en el nombre del Señor. Ponga mucha atención, porque es palabra de Dios. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia, fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Voy a estar para siempre allá contigo. Ojalá y fuera hoy, pues yo tengo mis motivos. Falta poco caminar, ya la gloria llegaremos y con él reinaremos siempre por la eternidad. Nostalgia siento por ti. sientes desmayar. Ya no encuentras la salida. Más. Ya muy pronto viene el día, el gran día de redención, donde todo es alegría, nostalgia siento. Camino iba a dejar, como hombre fui a buscar mejor vida para mí. Qué pena me da al saber que para ellos la salvación también fue hiciste a tu imagen, oh Señor, porque tú eres mis pasos al caminar. Creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar, porque tú eres mi voz al hablar, porque tú eres mi mente al pensar. Creo en ti, oh Señor. Creo en ti. Que pueda guiar así mi pobre ser se muere de dolor. Si le falta tu amor, tu dulce amor. Amo a Jehová con toda el donde diga él. En el mundo no hay nada que pueda llenar mi pobre corazón, como aquella flor necesita la lluvia, muere sin su mar. Así mi pobre ser se muere de dolor. Si le falta tu amor, tu dulce amén. Le dimos lectura, hermano querido, a la palabra del Señor, ¿ya? Porque en el día de hoy está en Hechos, capítulo 13, versículo 30, y le dimos lectura hasta el 40, ¿ya? Si es que usted está abriendo recién su Biblia, busque en Hechos, capítulo 13, del versículo 30 hasta el 40. Amén. Amén. El 30 dice lo siguiente: mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido justamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Amén. Ese es el versículo 30. Hermano querido, la Biblia también nos enseña que hay otro tipo de resurrección. Amén. Hay otro tipo de resurrección. Porque su palabra nos dice que más Dios le levantó de los muertos. O sea, ¿qué pasó con eso, con levantarse de los muertos? Resucitó. ¿Cierto? Hubo ahí una resurrección. Pero también la Biblia nos dice que hay otro tipo de resurrección. Se trata, hermanos queridos, de la resurrección como ser espiritual. Amén. Como ser espiritual, para vivir en el cielo. Amén. La palabra de Dios, hermano, solo relata un ejemplo de alguien que tuvo esa clase de resurrección. ¿Y cuál fue el ejemplo? Hermano, usted bien lo sabe, yo también lo sé, Jesucristo. Gloria al Señor por eso. Pero Jesús, hermano, fue ejecutado siendo un ser humano. Amén. Pero sin embargo, Jehová Dios no dejó a su fiel hijo en la tumba. Amén. Según Salmo 16:10. Y también en Hechos 13:34-35. ¿Qué hizo Jehová Dios, hermano? Lo resucitó. ¿Amén? Claro, hubo ahí una resurrección. Pero no como hombre, pues ese es el detalle. Que Jehová Dios lo resucitó, no como hombre. ¿Amén? El apóstol Pedro explica, hermanos, que Cristo fue muerto en la carne. ¿Amén? Pero hecho vivo en el Espíritu. Gloria al Señor. Primera de Pedro 3:18. Qué gran milagro, hermano querido. Jesús vivía otra vez. Gloria a Dios. Vivía otra vez como poderoso ser espiritual, hermanos. Según 1 Corintios 15:3-6. Había sido el primero en recibir esta gloriosa resurrección, según Juan 3:13. Pero, hermanos, no sería el último. Amén. No sería Jesús el último que tuvo la resurrección. Porque sabiendo, hermano querido, que pronto regresaría al cielo, Jesús dijo a sus discípulos, a todos sus discípulos fieles, que iba allí a preparar un lugar, amén, para ellos. Gloria al Señor. Según Juan 14:2, a los que irían al cielo los llamó rebaño pequeño. Amén. Así los llamó, rebaños pequeños. Según Lucas 12:32. ¿Cuántos, hermanos queridos, cuántos componen este grupo relativamente pequeño de cristianos fieles? En Apocalipsis 14:1 leemos, hermanos, estas palabras del apóstol Juan. Vi y miren el Cordero, Jesucristo, entre paréntesis, de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen, hermanos, escrito en su frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Amén. Y a estos 144,000 cristianos, entre quienes, hermanos, están los apóstoles fieles de Jesús, Dios los resucita, hermanos, para que vivan en el cielo. Amén. ¿Cuándo ocurre, hermano, esta resurrección? El apóstol Pablo, hermanito querido, escribió que sería durante un periodo de tiempo conocido, hermanos, como la presencia de Cristo. Amén. Será conocido, hermano querido, como la presencia de Cristo, según 1 Corintios 15:23. Ahora, hermanos, estamos viviendo ya en ese periodo. Pero ¿cuándo veremos, hermano querido, en nuestros días? Quedan pocos ya. Y en nuestros días, dice también, quedan pocos ya. Pocos de los 144,000, hermanos queridos. O sea, hay, pero pocos ya. Pero cuando mueran, hermanos, resucitarán al instante, hermano querido, para vivir en el cielo, según 1 Corintios 15, 51-55. Pero sin embargo, amado hermano, sin embargo, la esperanza para la inmensa mayoría de la humanidad es, hermano, resucitar en el futuro, en una tierra convertida, hermanos, en un paraíso. Amén. Usted y yo podemos estar totalmente seguro, hermano, de que Jehová Dios derrotará a la muerte, nuestra enemiga, y acabará, hermano querido, con ella para siempre, según Isaías 25:8. Pero quizás usted se pregunte, ¿qué harán en el cielo quienes resuciten allí? Pues bien, hermanos, formarán parte de un maravilloso reino celestial. ¿Amén? ¿Lo cree así usted? Claro que sí. Pues formaremos, digámoslo así, formaremos parte, hermanos, de un maravilloso reino celestial. Señor, aunque la gente te juzgue y señale, aunque las puertas un día te fallen, si te encuentras solo, Dios contigo está. Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre que llamó abandonó. Conoce Dios del hombre su principio y su final. No ha sorprendido a Dios lo que te está pasando. Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre que llamó abandonó. Conoce Dios del hombre su principio y su final. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. Aquí en la paciencia crece, todo mal desaparece con el poder celestial. El fuego quema, quema, quema, la iglesia crece, todo mal desaparece con el poder pentecostal. Si la iglesia está recibiendo toda bendición, los enfermos son curados, la unción comienza a caer, creyentes nuevos son bautizados, otros renovados en su poder. El fuego quema, quema, quema, la iglesia crece, todo mal desaparece con el poder celestial. El fuego quema, quema, quema, la iglesia crece, todo mal desaparece con el poder pentecostal. cosas así, pero Amén. Hermano querido, vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor por todo lo que hemos podido realizar en su nombre. Amén. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, una vez más, Señor, delante de tu divina presencia, en este lugar, Señor, y en este medio radial, te damos las infinitas gracias, Padre eterno, por tener este bello privilegio de poder entregar, Señor, tu palabra a cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos. Y de poder entregar tu palabra, Señor, quizás a algunos, Señor, que no la haya escuchado. Y que permita, Señor, que este mensaje de aquella persona que no ha escuchado palabra tuya y que hoy día escuchó, Señor, sea grabada tu palabra en su corazón. Y que él pueda acatarla, que pueda comprenderla, Señor, y en lo posible que él pueda ponerla, Señor, por obra. Gracias, Padre, porque podemos hacerlo en tu nombre, Señor. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por este mensaje que tú nos has entregado a través de tu palabra, Señor, en el día de hoy. Te damos las gracias, Señor, porque hemos podido, Señor, entender y comprender, bendito Dios, que debemos, Padre eterno, serte fiel hasta el final, para que así también podamos en aquel día ser resucitados, Señor, y poder estar también dentro de los 144.000 fieles tuyos, Señor. Padre eterno, gracias te damos por eso. Y te damos gracias, Señor, también porque yo sé que tú estás al lado de cada uno de nosotros en este instante, Señor. Que estás al lado de cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos de esta población, Pedro del Río, Sañarto con sus alrededores y el Gran Concepción también. Señor, yo sé que tú, Padre eterno, estás escuchando las peticiones, estás escuchando, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, porque nuestros hermanos están clamando a ti en este instante, Padre eterno, para que tú les ayudes en sus problemas, en sus necesidades, en sus enfermedades, Señor. Es por eso que clamo a ti también yo, Señor, en este tu programa. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, de los que están enfermos, de los que tienen problemas, de los que están en necesidad, de aquellos hermanos que no tienen trabajo, de aquellos hermanos, hermanas, vecinos, amigos, de aquellos jóvenes, aquellos niños que están enfermos, Señor. Señor, porque tú eres la posibilidad, Señor, que tenemos de ser sanado, que tenemos, Señor, de ser solucionados nuestros problemas y de ser, Padre eterno, aliviado de todo lo que nos aqueja, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias porque con tu palabra nos confirmas una vez más, Señor, de que tú estás escuchando, Señor, nuestras humildes oraciones. Aumentalo, Señor, sí, la fe. Dalo más entendimiento. Dalo, Señor, más sabiduría para poder entregar lo que tú quieres a cada uno de tus hijos y a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están escuchando tu palabra en el día de hoy. Señor, yo te lo agradezco, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Te alabaré con todo el corazón. proclamé. Mi Jesús respondió y mis pecados y tristezas se llevó y me llenó con su poder. Extiendo mis brazos. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano José Bustamante, a su querida esposa, muchas bendiciones también, y a Darly Bustamante, que el Señor les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga a nuestro hermano José Villafierro, a su querida esposa, muchas bendiciones. Y el Señor bendiga a nuestro hermano joven Nicolás Villarribera y a toda la familia Villarriberas. Bendiciones también para Hugo, Manuel y Raúl Matamala, que el Señor les bendiga. Y el Señor bendiga a nuestra hermana Sara Benimeli y a Ladino Saavedra. Muchas, muchas bendiciones para nuestra hermana Carmen Carrasco, para su esposo y para cada uno de sus hijos e hijas. Muchas, muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestra hermana Hilda Poblete y María Delgado, que el Señor les bendiga. El Señor bendiga a nuestro hermano Alberto Montero y Bertita Montero. Bendiciones también para Rodolfo Rorri y para toda su familia, que el Señor le bendiga. Y el Señor bendiga también a María Romero y a toda la familia. Y bendiciones también para todas las Alejandra, Erna Alejandra, Alejandra Troncoso, Jenny Alejandra Benimeli, Alejandra Sandoval, Alejandra Velázquez y Alejandra Cartes. Muchas, muchas bendiciones en su día. Y así, hermano querido, con esta alabanza estamos terminando por hoy su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Solamente agradecerle por acompañarse de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto con cada uno de nosotros. Todos los lunes estamos, sí, alabando y glorificando al Señor, ¿no es cierto? Desde las 5 de la tarde en adelante, no se olvide, desde las 5 de la tarde en adelante. En la sala de sonido, como siempre, Juan Carlos Reyes y su hermano pastor Eramo Fernández en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo lunes a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo dispone. Querido hermano, querida hermana, Dios les colme de bendiciones y cada día nuestro Señor les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. con la compañía musical de Espacios FM. Luego viene Regresando a Casa. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM en el 107.3.